Yo, Dodo, pass me the weed. Yo, Dodo Shanti, original ganja farmer, see? Original ganja smoker, all time, see? Yeah, for real. Ganja, ganja! All the ganja farmer, all the ganja smoker! Ready? Con mis colegas, con mi caña aquí de tranqui. Quieres que no, mi hermano no se puede estar muy tranqui. Cuando menos lo esperas se presentan de infragante. Caña para mí, caña para ti. Ya desde la mañana voy mirando con mil ojos. Y es que ya no me fío ni del ciego ni del cojo. Dar puto sobresalto aunque no lleves nada. Que te vienen de frente o bien de secreta. No, oh, yeah, boy. Como dijo John Hall, buscando marihuana como la que planto yo. Estate bien atento, vigila tu plantación. Por mucho que te disfraces, te vemos Babilón. Luego vas y reparte, y avisas de quien fuma y reparte. Aparte no haces más que engañarte, y con tu placa taparte. Babilón, luego vas y desparte, y avisas de quien fuma y reparte. Aparte no haces más que engañarte, y con tu placa taparte, ey. No, oh, yeah, boy. No, oh, oh, oh. No, oh, yeah, boy. No, oh, oh, oh. Caña para mí, caña para no, ti. No, oh, oh. No, oh, oh. Yes, oh, no. No, oh, oh. Reggae para mí, reggae para ti. Tú vas por la vida y te crees más inteligente, y no te das ni cuenta que no somos mala gente. Y solo piensas en tu rango y te es indiferente. No me subestí, no me fío de ti. Me parece bien que haga cumplir pa' Jordan, pero dejen mi ganja o si no que le den. Que no nos ha pillado entrando a nadie a robar. Fíjese señora, gente, somos gente de paz. Salgo con mis colegas con mi ganja aquí de strongies. Quiero que no, mi hermano no se puede estar muy tranqui. Cuando menos lo esperas se presentan difragante. Ganja para mí, ganja para ti. Ya desde la mañana voy mirando con mil ojos. Y es que ya no me fío ni del ciego ni del cojo. Dame tu sobresalto aunque no lleves nada. Que te vienen de frente o bien de secreta. No, oh, yeah, boy. No, oh, oh. No, oh, yeah, boy. No, oh, oh. Caña para mí, caña para no, ti. Como dijo John Hall, buscando marihuana como la que planto yo. Estate bien atento, vigila tu plantación. Por mucho que te disfraces, te vemos Babilón. Luego vas y desparte, y avisas de quien fuma y reparte. Aparte no haces más que engañarte, y con tu placa taparte. Babilón, luego vas y desparte, y avisas de quien fuma y reparte.